a través del social cristianismo. Y cuando se funda Montoneros, una corriente de la democracia cristiana, la de Perdía, por ejemplo, llega y se instala allí. Y habían querido organizar en aquella época ASA, que era Asociación Sindical Argentina, que intentaba también con el social cristianismo convencer a una internacional dentro del movimiento obrero. Todas estas cosas fueron marcando, y por eso hubo siempre, casi siempre, la posibilidad de que haya más de una CGT o la posibilidad de que haya más de una línea dentro de la propia CGT. Fíjense ustedes, el 17 de octubre del 45 hay dos CGT. Una funcionaba en la UTA y otra funcionaba en la Unión Ferroviaria. Las dos llegan tarde, declaran la huelga general y el paro y demás, después que la gente estuvo en la calle. De forma tal que cuando yo escucho a los oyentes que dicen, ¿qué esperan para hacer? Yo digo, ¿qué espera la gente? ¿No? Porque en realidad están esperando que lo organice de arriba para abajo, y entonces la sociedad dice, ah, acompañamos. Pero el 17 de octubre la gente salió sola, no fue una cosa organizada por las conducciones. Claro, había un motivo, había un hombre que le había devuelto la esperanza y la dignidad a la gente. Hoy no existe esa referencia, y entonces es difícil que la gente se motive y salga sola. Pero el abandono de la calle, de las estructuras políticas, ha hecho el crecimiento de los movimientos sociales. ¿Y qué son los movimientos sociales? Bueno, movimientos carenciados que fueron siendo nucleados por distintos dirigentes políticos que fueron llevando lentamente la protesta social y ahora ayer se transformaron en un frente electoral o por lo menos en un frente político que podrá terminar después en una posición electoral. ¿Alcanza todo esto? No alcanza. ¿Ayuda? Sí, claro que ayuda, porque es una manera de levantar banderas de protesta. ¿Por qué? Y porque ya no están en la calle los sindicatos, porque no tienen esa referencia que tenían, no tienen ese entusiasmo convocatorio de la convocatoria que daba un Perón. No hay, no existe el líder que convoque. Y para peor, los que llegaron a gobernar en nombre del peronismo con todas sus variantes, se dedicaron a fragmentar. Menem dividió la CGT, Cristina dividió la CGT, es decir, se dedicaron, en lugar de utilizar esa fuerza y manejar y conducir y llevarse bien, se dedicaron a enfrentarse con